momento de las chicas infieles. Soto. Su cuerpo, además de arrancar.

Maxi Barra. Anda, inténtalo tú. Soto. Es que nunca me fijé, que ya no soy de ella. Agachadita, luego agachadita, agachadita, agachadita, nene agachadita. hace dinamita. Agachadita, agachadita, agachadita. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Quiero alejarme de los lugares donde nos quisimos. Pero el amor, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, siendo en el día mil cosas. Obsesión. valer como mujer. Yo te quiero mucho, lo sabes, pero conmigo no jugues. Si ya no soy tu gran amor, mejor me voy. No aguanto más, ándate, no vuelvas, déjame en paz, porque tus mentiras me hacen mal. Prefiero quedarme solo, solo. No aguanto más, ándate, no vuelvas, déjame en paz, porque tus mentiras me hacen mal. Prefiero quedarme solo, solo. Me llena de placer.